Esta es la historia de los Rochos de Sin Antecedentes. Estaban jugados, salieron a todo o nada y cayeron con la info en las manos. De distintas maneras, pero todos terminaron adentro o guardados en un honka. Los fueron a buscar a Mármol 846, cuando se terminaba el 2012, y a los que encontraron se los llevaron a la unidad penal número 15. Solo se salvó el operador de turno. Los pibes querían apurar el trámite y salir cuanto antes. Necesitaban aire y para eso buscarían rearmarse. Che, ¿viste ese flaco alto que está todo el día jodiendo con que cuando salga va a tener su propio quejito? Sí, Gonzalo, el Veno le dicen. ¿Y por qué terminó acá adentro? Se metía en los teléfonos de las betongas, las de la tele, vos sabés, para afanarle los videitos, para hacerse unos mangos, ¿sabés qué? Vendiéndoselos a Ventura. Bueno, dale, ¿quién más? Esta vez no podemos fallar, tiene que ser el más piola. Sí, tenés razón, siempre nos faltó el que pensara las movidas. Ahora lo tengo, Sergio. Unos lo llaman el comandante, ya lo vas a ver. Información trascendió en las últimas horas, pero el hecho se registró el día sábado. Cuatro internos, cuando fueron a hacer el conteo para alojarlos en los pabellones de dormir, se habían dado a la fuga de la misma. Que realizado un relevamiento del lugar, observan una sábana improvisada que, con la cual saltaron un muro de aproximadamente 7 metros y se dieron a la fuga. Los pibes querían rajar. No pensaban pasar más tiempo ahí. Con toda la cana encima ganaron la calle y volvieron donde todo empezó, donde sabían que no los buscarían, donde poder limpiar su prontuario hasta quedar sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias conocido como Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Heredia, los voy a estar acompañando las próximas dos horitas en la conducción de este programa en medio de un verano atípico que se ha hecho presente en la ciudad de Mar del Plata, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer de la mano de mis compañeros ya de la ruta, ya más consolidados que nunca. Primero saludo al señor Sergio Espenato. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo andas, Nicanor? ¿Cómo andan todos por ahí? Contento, contentísimo de estar otra vez en el aire de la azotea. ¿Cómo andas, Gonzalo? Bueno, muy buenas tardes, Nicanor, Sergio, el ¿qué tal? Juan y Claudio que está por ahí. Arrancando nuevamente en la radio, así que con todas las ganas y con todo el calor parece que se vino el veranito de vuelta. Sí, unas temperaturas atípicas para esta parte del año. También saludamos obviamente a Quintanilla que nos está operando y a Torres que nos está desde las lejanías, desde el más allá, nos está intentando coordinar. Sí, nos está coordinando a control remoto desde una computadora que está ubicada en el centro... En el comando comando central de Sin Antecedentes. En el comando central de Sin Antecedentes. Sí, en el búnker tal cual. En el búnker. Señores, en un día como ya dijimos, es totalmente atípico para esto, para fines sí. de abril, estar con estas temperaturas de 24, 25 grados, 27 ayer. ¿Cuál es la temperatura actual? La temperatura actual, no sabemos, porque el Servicio Meteorológico Nacional se actualiza cuando quiere. Bien, la última bien. Actualización es de exactamente hace una hora y dice que es de 23 grados 4. Y creo que está bajando, está bajando un poquito. El estado actual es despejado, cualquiera lo puede ver si sale, saca la cabeza por la ventana de su casa. La visibilidad es 10 kilómetros, la sensación térmica no la calcula el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad es 54%, viento este a 11 kilómetros por hora. La presión es de 1016.5 hectopascales. Y señores, ¿por qué vinieron con pantalón largo? No sé, yo no estoy, tengo toda ropa de invierno a mano. A mano tengo toda ropa de invierno, tengo los cortos los tengo guardados. Igual venía en el colectivo y me bajé unas cuadras antes para caminar, porque la verdad que está muy lindo. Y venía para acá, para la radio. Vieron que los conductores bien, de radio y televisión, siempre, claro, siempre les pasa algo cuando están yendo a la radio o están yendo al canal. Entonces sí, queda... Sí. Es muy romántico decir, queda muy bien decir, estaba viniendo para el canal. Lo sí, entonces sí. Cuentan una anécdota que es todo mentira. Quieren decir algo y bueno, yo voy a hacer eso en este momento. Estaba viniendo, por favor. Estaba viniendo para acá para la radio y vi en este momento de tanta cacerola, tanta movilización opositora y demás. ¿Se le pareció una cacerola? No. Venía caminando, no, para nada. Y vi en un paredón Fuerza Cobos, grafiteado. Chan. Un graffiti que es tiene sus años. Es un fósil a esta altura. Es un de, claro. Tiene su polvo alrededor. Está claro. Y yo en ese momento digo, me llamó a la reflexión, ¿no? Me puse a pensar. Digo, ¿qué será de la vida de nuestro ex vicepresidente Julio Cobos, ¿no? Entre tanta. ¿Él es arquitecto, si no me equivoco? ¿O ingeniero? Ingeniero. Es capaz ingeniero. Está haciendo alguna obra hidroeléctrica por allá en la provincia de Mendoza, así que no sabemos. No ha aparecido con estas manifestaciones de la oposición a dar su opinión, así que se llamó a silencio. Acá he hecho mi trabajo de periodista. Cobos ha hecho declaraciones el 11 de abril pasado en el diario La Nación. Sale qué que raro. El titular es, se está perdiendo la justicia independiente con esta idea de democratización. Sigue con su, por lo menos. Tirando. Fiel a su estilo. Tirando desde afuera, por lo menos está. Está. Está también ejerciendo en su provincia natal, en Mendoza, si no me equivoco. En Mendoza. Pero sí es cierto que eso ya es de antaño. Es de un recuerdo político. Y esta semana, por suerte, ha sido muy informativa. Por suerte para nosotros, obviamente. Sí, demasiada información para nuestro gusto esta semana. Por suerte. Así que. Sí, con referencia a todos. Ha pasado de todo. Sí, a la movilización opositora, bueno, al tema de la. El mismo de la reforma judicial, el fallo contra la ley de medios, bueno, hay una la gran actuación de Boca en San Juan. No, eso no es noticia. No, ya, dice por eso, favor. Será lo sumo la gran actuación de Boca en México. Pero nada más. Señores, si se quieren comunicar con la radio, la fanática de Benofi, 471-4805. Y si no lo quieren hacer también, ahora. Vamos a hacer. Anticipo que hoy hay reunión en el cuartel de general. Fanáticas. Hay reunión de fanáticas en mi casa, por lo menos lo que es el núcleo duro de la fanática. Así que después de la radio voy a tomar un helado a Tío Andino porque no quiero aparecer por ahí porque me van a destripar. Yo estoy agarrando mis cosas y yéndome en este momento. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Un staff de reincidentes. Señores, en el programa de hoy vamos a tener un poco de reflexión y referencia a lo que fue el fallo ayer contra el sindicalista Pedraza y todos los implicados en el asesinato de Mariano Ferreira. Sí, se pronunció el tribunal que juzga este caso. Bueno, se dictaron las sentencias, se le dieron 15 años de prisión a José Pedraza, el ex líder de la Unión Ferroviaria, 18 años para los acusados de los autores materiales del crimen, y bueno, y los demás imputados. Dentro de un ratito, si querés, Nicanor, vamos a estar con el detalle de toda la sentencia y de las penas que se aplicaron. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con Renato Cesarelli para hablar del frisol, que es lo que se viene acá en Mar del Plata la semana que viene. Y después vamos a hablar de algunas noticias como la caída de las ventas de PC en general, del acuerdo de Taringa y qué hace Google cuando nos vamos al más allá. También vamos a tener una entrevista telefónica con el señor Hernán, el colega concejal por el PRO aquí en la ciudad de Mar del Plata, preguntándole sobre sus sensaciones sobre lo que fue el 18A aquí en Mar del Plata de Cacerolazo y el futuro del PRO. Señores, ahora vamos a escuchar el resumen semanal y ya volvemos con el punteo enseguida. Bienvenidos, este es el resumen de noticias. Sí, pues no, es una cosa que estamos cansados de todo, todo para atrás, todo. A mí lo que me motivó a venir es el atropello a la justicia, el atropello a las instituciones, el atropello a los ciudadanos de todo el país. Estamos cansados de tanto robo. Roban y todo sigue igual. Cada línea de colectivos tendrá su color para que el usuario pueda identificarlo, respetando el tono histórico de cada empresa. Todo se realiza en el marco del Plan Maestro de Tránsito, donde se evalúan cambios también en los diseños de taxis y remises. Estamos conversando desde hace un tiempo con los taxis para ver la posibilidad del cambio de color. Y en cuanto a este tema de los micros, también es importante tener en cuenta que esto no le está ocasionando gastos al municipio. Esto estamos contando con el acompañamiento de las empresas que se están haciendo cargo de esta modificación. La Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial declaró

por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Juro delante de esta Constitución aprobada por el pueblo en 1999. Lo juro hoy 19 de abril por el legado eterno de los libertadores. Lo juro por Dios, por Cristo Redentor, en Él y por Él. Lo juro por el pueblo de Venezuela. Lo juro por la memoria eterna del Comandante Supremo, que cumpliré y haré cumplir esta Constitución y las leyes de la República en todo lo inherente al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para construir una patria de felicidad independiente y socialista para todos y para todas. Lo juro. Señores, continuamos en Sin Antecedentes. Escuchábamos el resumen semanal y comenzábamos con lo que eran algunas de las declaraciones de la efervescencia que genera en la gente estos llamados cacerolazos que se generan cada tantos meses. Esta vez fue el 18A, recordemos anteriormente el 8N también, y los reclamos han ido más o menos en misma consonancia, sumando una queja generalizada sobre la reforma judicial, la democratización de la justicia, bajo los argumentos de querer apropiársela más que democratizarla. Sí, el reclamo ya del 8N, por ejemplo, tenía que ver con la reforma o la instalación mediática casi de la posible reforma, intento de reforma de la Constitución, ¿no? Reelección. Iba por ese lado en una posible reelección. Ahora está un poco más enfocado a estas medidas que buscan reformar el Poder Judicial. Y la novedad es la participación directa de sectores de la oposición política, ¿no? Allí encontrábamos en Buenos Aires, aquí en Mar del Plata y en diversos puntos del país a dirigentes políticos de la oposición marchando entre la gente, pronunciándose y dando allí su opinión. Bueno, eso es una novedad porque hasta ahora no habían participado ni habían convocado, al menos no directamente, abiertamente, a las demás marchas. Exactamente, también una de las consignas de las marchas, de estas marchas por lo menos, ha sido el de no llevar ninguna insignia política. Por lo menos en el 8N y en esta generalmente se caracterizan por la cantidad de banderas argentinas y su desprecio, su desilusión en realidad, uh-huh, no tener una conducción política. En lo personal, en lo particular, yo cuando me enteré de que iban a haber dirigentes políticos, opositores, cuando supe que estaban convocando y demás, yo sentí un cierto alivio, porque la verdad es que todo esto tiene que tener un cauce político coherente, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera, ya sea desde una capitalización electoral de algún sector. Eso de lo que más se habla y lo que más digamos, intenta hacer foco, de tratar de capitalizar todo lo que es este reclamo en un espacio político o que confluyan por lo menos en propuestas que sean acompañadas también por esta gente que está disconforme. Sí, me parece que el intento políticamente, la participación de la oposición tiene que ver políticamente con esto, ¿no? Tratar de captar ese descontento y canalizarlo de alguna manera, sobre todo con los dirigentes que más rebote mediático tuvieron, ¿no? Caso de Ricardo Alfonsín, de Bullrich, Carrió, Solanas, bueno, todos dirigentes que tuvieron una magra participación en las últimas elecciones, con lo cual se entiende que vayan allí a buscar un poco de plafón para ver si pueden recomponerse. Sí, salvo Macri, después tuvieron Victoria Donda, Bullrich, Gil La Vedra y Prat Gaya y en la primera línea de la manifestación, hablando con medios tanto oficialistas como opositores. Sí, el único que tuvo caudal de votos, digamos, es el macrismo, de los que estaban participando. Luego escuchábamos al secretario de Gobierno, Marcelo Ortime, dando la noticia de los nuevos colores de los colectivos. Recordemos una reforma que se hace para que sea más fácil para el usuario reconocer a los colectivos, que en sí creo yo no cambia mucho el espectro de lo que es el transporte aquí en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta que los transportes 25 de mayo van a tener el rojo como tenían, los 31 o 32 van a tener el verde, el 71 o 73 van a tener también el amarillo, o sea, no hay los muchas... tonos históricos. claro, como se escuchó ahí. Claro. Y esto tiene que ver también con un plan maestro de para poder generar mejor transitabilidad aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y también escuchábamos en el audio a Marcelo Ortimer tratando de, diciendo que están tratando de hacer lo mismo con los taxis. Claro. Que también tiene su color histórico. Se les va a complicar un poco más, pero bueno. Tienen previsto identificar las paradas con los mismos colores que los colectivos para que el marplatense no tenga que leer los números. Y también van a instalar las paradas un sistema braille para los que son daltónicos o tienen dificultades en la vista. Claro, a mí se me va a complicar porque las rayas son con, para los que no lo vieron, les contamos que los micros son con rayas verticales, como la camiseta de Racing, por ejemplo, con rayas verticales así, blancas y rojas, blancas y amarillas, blancas y verdes, blancas y azules. Bueno, a mí se me va a complicar porque los colores así, cuando están en franjas, se me mezclan un poco. También cabe destacar que dentro del ámbito de lo que es el transporte de la ciudad de Mar del Plata, se ha avisado este lunes 22 de abril, Artime también, que para agilizar el trámite de la credencial gratuita para estudiantes de primero a cuarto nada más, la UTE Libertador ha abierto una nueva sucursal, pongámosle comillas, en Catamarca 2170, y el horario de atención va a ser de 8 a 18 horas para quienes todavía no hayan tenido posibilidad de iniciar el trámite. Y se van a entregar a las 8 de la mañana 220 números por orden de llegada. Uh-huh. O sea, pides... Hay que madrugar. Hay que claro, madrugar. Si quieren su credencial, madruguen. Sí, es solo a los efectos, esta oficina es solo a los efectos de entregar este pase. Después la van a... Exactamente. Los docentes y auxiliares que aún no hayan realizado los trámites se tienen que dirigir a la oficina en Santiago del Estero 1481, donde también se hacen los cambios de tarjeta, por si la tarjeta está rota. También es raro, me parece, el hecho de andar repartiendo numeritos para que los pibes puedan acceder a algo que, de lo que tienen derecho por ley provincial. Esa oficina ya funcionaba como carga de tarjeta, ahora le ampliaron a esa funcionalidad y después seguirá funcionando como normalmente. Sí, yo la vi cerrada un tiempo. No sé, pasaba por ahí para ir al trabajo y siempre cargaban las tarjetas, pero no podías hacer un reclamo o alguna gestión. Luego escuchábamos lo que era el fallo de la Cámara Federal para con la ley de medios, que falló poniendo la inconstitucionalidad, dictando inconstitucionalidad de algunos artículos, como escuchamos en el informe, y la constitucionalidad de otros artículos, algo que deja contentos y descontentos a las dos partes, pero esta situación va a dirimirse en la Suprema Corte de Justicia ya. Sí, el juez en realidad salió a defender. Después que se conoció, bueno, Martín Sabatella, el titular de la AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley de medios, bueno, salió a decir que había sido una que el gobierno no esperaba otra cosa, lo cual es cierto, pero salió a decir que había sido un fallo a medida del grupo Clarín. Después Cristina Fernández, en el acto que encabezó en el salón de las... Dijo que le quitaron el habla. Sí, en el salón allí de las patriotas latinoamericanas. Dijo que se había quedado muda, que había sido un fallo que nunca había escuchado nada igual. Creo que es un poco, para mí, un poco sobreactuada la reacción, porque el gobierno realmente no esperaba otra cosa y es probable que el gobierno apele, eso está claro. Para realizar la apelación y la Corte Suprema, en definitiva, se va a tener que volver a expedir. Se estima que no va a ser, como máximo va a ser a fin de este año, y seguramente le dé parte de razón a cada una de las... Seguramente. A cada una de las partes. Seguramente declare, vuelva, reafirme, digamos, su fallo anterior, y por otra parte le dé la razón en esto, porque lo que hace la Corte es compensar a una de las dos partes. Normalmente le da la razón a una y compensa a la otra, de alguna manera. Es probable que falle la Corte Suprema en esta cuestión, que convalide los como derechos adquiridos las licencias de cable que tiene el grupo Clarín, porque no se considera espectro el cable. Claro. Eso es una de las discusiones que se está dando en el articulado de la ley, y bueno, la Corte seguramente vaya a convalidar estos derechos, estas licencias, como derechos adquiridos, habida cuenta de que fueron prorrogadas en el gobierno durante la administración de Néstor Kirchner. Y bueno, habrá que esperar que venzan esas licencias para ver cómo ahí sí el grupo se rearma económicamente. Hasta la Haya. Hasta la Haya no paran. Totalmente. No, ya está. Esta es la última. Después, siguiendo en el ámbito judicial, Tenemos también, escuchábamos ahí un audio sobre lo que es la actualidad de la reforma judicial, que fue los distintos proyectos que fueron mandados por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso de la Nación, que han empezado a ser tratados estas semanas tanto en comisiones, y algunos han obtenido ya media sanción por parte del Senado. Sí, lo último que se sabe es que la reforma del sistema judicial, en su punto más crítico, que es la regulación de las cautelares contra el Estado, obtuvo ya sanción por parte del Senado Nacional. El oficialismo contó con el apoyo del Movimiento Popular Neuquino, Nuevo Encuentro, la justicialista pampeana María de los Ángeles y el correntino del Frente para la Victoria, José María Roldán. Bueno, consiguieron 39 votos contra 29, una diferencia bastante, bastante abultada. Luego de que el debate, ¿no es cierto?, se dio entre el secretario de Justicia, Julián Álvarez, y los representantes del CELS y Horacio Berninsky, en el cual el CELS planteaba alguna ampliación a las excepciones para presentar medidas cautelares contra el Estado. Bueno, esto... se dieron. Claro, se hicieron caso a la recomendación, se amplió. Ahora hay muchas más excepciones para los particulares que necesiten llevar una medida cautelar contra el Estado, ¿no es cierto? Los recursos de amparo, las cuestiones alimentarias, cuestiones dignas que impliquen la dignidad, quiero decir, de la vida, bueno, jubilados. Sí, hicieron todas esas salvedades públicamente para... Tampoco se crea que es tan monstruoso como parece, claro, que se está dando a conocer, digamos. Exactamente. Luego escuchamos el audio de lo que era la condena al señor sindicalista de la Unión Ferroviaria Pedraza, que en el día de ayer fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 21 a 15 años de prisión por participación, por ser partícipe necesario en el asesinato de Mariano Ferreira. Y después vamos a estar desarrollando más este tema. Y finalmente escuchamos lo que era la asunción de Maduro, jurando por él, jurando por la patria. Y por el comandante supremo. Y por el comandante supremo, obviamente. Y fue una asunción rara, teniendo en cuenta no solo los invitados, sino lo sucedido en medio de la toma de posesión, cuando un... fanático. Claro, iba a decir fanático, pero me sonaba muy fuerte. Cuando una de las personas que se encontraba ahí, chavista obviamente, representada con su color rojo, ingresó hasta, pudo llegar hasta el presidente, ahora presidente asumido, Nicolás Maduro, para abrazarlo y pedirle ayuda. Cosa que después Maduro dijo públicamente, que no puede fallar así la seguridad, menos en un acto de esta envergadura. Sí, además agregó que ese tipo de reclamos lo puede hacer cualquier ciudadano venezolano, pero ese momento no era el adecuado porque era una asunción, era un acto institucional de la República. Sí, lo que dijo es que tienen que entender que hay reglas que se tienen que cumplir. Exacto. En esas situaciones, y que se tienen que respetar. Pero sí, dijo también después que distintos medios han dicho que es conocida esta persona y que luego se iba a atender su reclamo. Señores, vamos ahora a una pausa en Sin Antecedentes y volvemos con una entrevista, quizás, aquí en el aire de FM La Azotea. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora y no tanto la segunda? Reviví el programa, déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes Radio, blogspot.com. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Me da gusto decir que la 88.7 está acá, en Las Lajas. Para mí es un gran gusto. FM de la Azotea en Las Lajas, Mármol 846. Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy. All we hear is Radio Caja, Radio Caja. dúo La Trova presenta su disco Sembranzas en el Teatro Colón, con importantes artistas invitados. Sábado 27 de abril, 23 horas, nuevo disco del dúo La Trova. Entradas anticipadas con descuento en Musical Norte, San Luis Casi Rivadavia. Invita Radio de la Azotea. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Y desde el bloque de Acción Marplatense dijeron que la respuesta ya la habían dado en el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. La verdad, la única verdad, son los números. Señores, continuamos en Sin Antecedentes cuando son las 16:36 de la tarde aquí en la ciudad de Mar del Plata. Seguimos con un sol asesino sobre la ciudad de Mar del Plata. Ya hay algunas personas que están haciendo de las suyas, disfrutando de su día en la playa, señores, y aquí en Sin Antecedentes. Ahora nos vamos directo a lo que habíamos dicho previamente. Recordemos que les habíamos anticipado que teníamos una entrevista pactada para el día de hoy y ya está en comunicación con nosotros el concejal representante del PRO aquí en la ciudad de Mar del Plata, Hernán Alcolea. Hernán, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, quisiera consultarte primero que nada. Te vimos, bueno, el otro día se hizo una marcha a nivel nacional que ha tenido su participación también acá muy fuerte en la ciudad de Mar del Plata y vos has estado ahí presente y te quería consultar cuáles son tus sensaciones respecto a la marcha. Mira, no he visto una marcha más grande en mi vida en Mar del Plata, ni siquiera la del 8N o algunas de aquellas de los albores de la democracia han sido tan numerosas como esta que hemos vivido en el 18A. Y la verdad que no es para menos. Ahí nos hemos reunido todos aquellos ciudadanos que queremos que dentro de la Constitución y la democracia todo, fuera de ella nada. ¿Y a qué me refiero? A que este paquete de medidas y de leyes que ha llevado adelante el Ejecutivo con su brazo organizado y automático que tiene tan en el Congreso, va en contra de la independencia del Poder Judicial. Esto creo yo, y ojalá así sea, que de salir sea, digamos, determinado por el propio Poder Judicial como inconstitucional, como lo es. Sin república no tiene importancia vivir en democracia o no. La república, con la división de los poderes, evita el abuso de alguien cuando llega al mismo. Por lo tanto, este avance es fuera de las normativas, fuera de la democracia y principalmente fuera de la República, y creo que ese ha sido la marcha y por eso ha sido tan numerosa. Y fijémonos que no ha habido desmán alguno, sino que es un pueblo sereno que pide por la República, por la democracia y en el fondo por la libertad. Al colega, ¿qué tal? Sergio Spenato lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Qué diferencia hay más allá? ¿Cómo percibió usted, además del reclamo? Porque lo particular de esta marcha es que hubo presencia política a diferencia de las demás, por lo menos manifiesta y abierta, ¿no? Con digamos, banderías políticas que en las otras no hubo. ¿Cómo percibió usted los demás reclamos? Si bien lo que más, el sentimiento generalizado, digamos, era por la reforma judicial, ¿cómo quedaron los otros reclamos que fueron llevados adelante en las otras marchas, digamos, seguridad, los demás pedidos, digamos, porque se notó que hubo un pedido mayoritario de un repudio contra las contra los proyectos de reforma del Poder Judicial? ¿Cómo vio usted el resto de los reclamos? Bueno, voy a dividir tu pregunta en dos o tres partes. Primero, los partidos políticos adherimos a la marcha y convocamos desde nuestro ámbito, pero en realidad la marcha no fue organizada por quienes militamos en política. Hubo presencia. Claro, nosotros fuimos a acompañar en algo que coincidimos. Con respecto a los reclamos, yo creo que únicamente la sumatoria de todos ellos puede juntar tanta gente. La sensación de seguridad, de inseguridad, es debido a la falta de seguridad. Uh-huh. O sea, uno tiene calor y hay sensación de calor cuando hace calor. Uno tiene sensación de inseguridad cuando hay inseguridad. Por lo tanto, no es contrario. La falta de seguridad, con eso que dice el gobierno, es una sensación. Por supuesto que es una sensación y es como uno se siente cuando está inseguro. Uh-huh. Ahora, con respecto al resto de los reclamos que en este momento han quedado como en segundo término, no dejan de tener la misma fuerza que han tenido en el pasado, porque la problemática es muy muy amplia. Incluso más, yo diría que nadie está conforme con la justicia tal cual está, pero no por ello vamos a pedir algo que sea quitar la independencia al Poder Judicial. No vamos a hacer que con leyes que los jueces sean manejados desde el Ejecutivo. Ojo, y no solamente por este ejecutivo, sino por cualquier ejecutivo que venga después de este. Uh-huh. En realidad es la sumatoria lo que ha dado esta cantidad de gente que se ha movilizado. Y fijémonos lo autoritario y lo soberbio del gobierno nacional, que a pesar de la movilización que tuvo el pueblo, adentro del Congreso, en Buenos Aires, siguieron sesionando tranquilamente en el sentido de aprobar estas leyes que todo el mundo está repudiando. Y creo yo, y repito, que si el Poder Judicial realmente actúa como corresponde, no todas, pero algunas de estas leyes son directamente anticonstitucionales. En su caso puntual, Alcolea, ¿por qué decidió salir en esta oportunidad a apoyar públicamente y en las demás marchas no? ¿Qué cambió? Bueno, yo en realidad, a decir verdad, yo he ido a las otras marchas como un ciudadano más. Uh-huh. Me había sumado con mi familia porque realmente lo sentimos así. Pero como no habíamos sido invitados por aquellos organizadores, llamémosle de alguna manera internautas, a participar como partido político, entonces había ido como un ciudadano más. En esta oportunidad, al haber una invitación directa por parte de los organizadores, bueno, sí, ahí sí participé como militante y como dirigente político. ¿Quiénes son los organizadores, Alcolea? Bueno, para mí los que organizan son varias páginas o de esta gente que trabaja dentro de Internet, uh-huh, que suman voluntades y que van... es como una especie de congreso virtual que tienen ellos, y va empezando a correr la bola, como dicen los pibes, y se empieza a generar esa ola hasta que llegan a un acuerdo de una fecha determinada. Cuestión que me parece bien, porque en definitiva estas marchas no hay un solo colectivo, no hay nadie pago, no hay nadie organizado, digamos, al estilo tradicional o como suele hacer el gobierno usualmente, con gente paga o con gente de estructuras políticas. Hernán, volviendo sobre lo que es su labor legislativa, le quería preguntar cuál era su posición frente a la nueva presentación del proyecto de reforma sobre los agroquímicos aquí en la ciudad de Mar del Plata. Yo creo que estamos... El proyecto yo lo critico por otro lado, no por lo que salió en los medios. A mí me parece que ahí arman un programa de transformación del trabajo agropecuario. A mí me parece un error eso. Primero, armar un programa más que va a pesar en más empleados en la municipalidad, con otra estructura más que va a pesar sobre el bolsillo de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido esto. Por otra parte, las normativas que se siguen en el campo no es que hacen lo que se le ocurre, sino que están manejadas por leyes nacionales y provinciales. No es cualquier cosa. Otro de los problemas que tiene esta ordenanza es que desconoce la potestad y el conocimiento de los ingenieros agrónomos, porque habla de ahí de veedores o de una cuestión nueva y de armar otra estructura más cuando tenemos a los ingenieros agrónomos. A ver, para ser claros, ¿alguien puede creer que la farmacología está totalmente al libre albedrío? No, hay cuestiones con leyes nacionales y provinciales que están manejadas. ¿Alguien puede creer que el código alimentario y bromatología aplica toda una normativa en base a ordenanzas? No, el municipio se posa y utiliza el código alimentario nacional para marcar las pautas en bromatología. Lo que tiene que hacer el municipio es redoblar el esfuerzo para hacer cumplir las leyes nacionales y provinciales con respecto al uso de los agroquímicos. En el caso puntual, ¿y por qué digo de los ingenieros agrónomos? Porque el ingeniero agrónomo es el equivalente al médico en las personas. Incluso es más, la gente del campo le llama a los agroquímicos, le llaman los remedios, porque son remedios para las plantas. ¿Y quiénes las recetan? Los médicos. ¿Quiénes recetan los agroquímicos? Son los ingenieros agrónomos. Tienen que tener la receta de agroquímico y se tiene que comprar como corresponde y con la certificación correspondiente. Lo que hay que hacer es verificar que esto se cumpla siempre, y entonces el esfuerzo del municipio debiera ser en ese sentido. No es necesario armar todo un programa con mayor burocracia, con cuestiones paralelas que ya Nación y Provincia tienen resueltas. Usted lo que dice entonces es que hay que dejarle el lugar a los ingenieros agrónomos, ingenieros agrónomos, el lugar que tienen, en vez de hacer un programa paralelo. Por supuesto. Los ingenieros agrónomos, los agroquímicos, repito, son los remedios para las plantas, igual que los fármacos para las personas. Todo esto está regulado por el SENASA en el caso de los agroquímicos, y son los ingenieros agrónomos los que marcan las cantidades y las calidades, inclusive las especificidades que tiene cada uno de los agroquímicos para aplicar. Es mentira que una planta que no haya recibido agroquímicos sea sana. Muy por el contrario, para que la planta y la lechuga, por ejemplo, como parafraseando algún término que utilizó la Presidenta de la Nación, el yuyo que es la lechuga, para llegar sano e inocuo a la mesa de los argentinos, tiene que ser tratado con algún tipo de agroquímico. De la misma manera que hoy usted y yo estamos sanos porque en alguna oportunidad tomamos un remedio para curarnos. Sí, Acolea, me permito ahí disentir un poco. La cuestión es que los agrónomos, los ingenieros agrónomos, aplican para la planta, no aplican para la gente. Eso hay que consultarlo en todo caso con autoridades médicas o con biólogos. Pero, a ver, en verano siempre a veces recibimos por algún medio mediático nacional de que las aguas de Mar del Plata en el mar están infectadas. Uh-huh. ¿Cuántas miles de personas este verano se han bañado en las aguas marplatenses? ¿Alguno salió con urticaria o brotado o algo por el estilo? No, entonces eso es un blef, es mentira. Ahora, todos los días todos comemos frutas, verduras, hortalizas y demás. ¿Cuánta gente usted recibe en el hospital intoxicada por comer ese tipo de comidas? Ninguna. Evidentemente, el uso que se le está dando a los agroquímicos es el adecuado, porque además entendamos lo siguiente: un agroquímico es extremadamente caro. Entonces, el productor agropecuario, que en vez de echarle dos gotas le puede echar una, le va a echar una, con tal de echarle lo menos posible para que su negocio le rinda más. Ahora, eso no quita que hay alguien con poco conocimiento que haga un mal uso. Bueno, lo que hay que hacer es controlar el uso, en el sentido de que estén todos controlados por ingenieros agrónomos. Pero de por sí ya está eso organizado. Sí, no es que uh-huh. es el libre albedrío absoluto en el campo, ¿eh? No nos equivoquemos. Para simplemente un pequeño aporte para ir cerrando ya con el tema, que claro, los efectos, digamos, son crónicos en realidad y muy graduales, por eso es que no hay una evidencia tan manifiesta en ese sentido. Sí, ¿qué tal, señor Colea? Le habla Gonzalo Benofi. Le quería preguntar sobre la iniciativa que presentó en su momento sobre el manejo de formatos estándares en el municipio. Lamentablemente quedó en una comunicación y el Ejecutivo nada hizo al respecto. La idea es que dentro del municipio hay cientos de software distintos que son incompatibles entre sí. Secretaría de Gobierno utiliza uno, el Consejo Deliberante utiliza otro, la Secretaría de Hacienda utilizan otros y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando a mí me llega la información como concejal, únicamente me puede llegar a través del papel y es así como resmas y resmas a diario gastamos en el Consejo Deliberante. ¿Estamos hablando de estándares abiertos o estándares privativos? No. El proyecto que yo elevé y como se aprobó era transformar todo muy simple a todo lo que es planilla de cálculo Excel y todo lo que sea por escrito a Word, para que todo el mundo desde su casa pudiera tener acceso directo y poder leer y comparar sobre todo los datos en planillas simples, de lectura simple. De acuerdo a lo que me indican a los técnicos en software, es muy simple hacer un pequeño software que transforme un formato a estos formatos que conocemos todos y que todos tenemos en nuestras casas. Porque sería muy difícil armar un solo programa que pueda abarcar a toda la municipalidad y que además a mí lo que me interesa es que sea leíble por el común de los ciudadanos, porque la transparencia va a marcar lo bueno y la pureza de la gestión. Bueno, Hernán, le agradecemos la comunicación con el programa a esta hora de la tarde, un sábado, y seguramente tendremos otra comunicación este año teniendo en cuenta que es año electoral. Cuando quieran y muy agradecidos, que tengan muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Señores, escuchamos al concejal por el PRO de aquí de la ciudad de Mar del Plata, Hernán Alcolea. Ahora vamos a escuchar un tema, Olita de Altamar de Café Tacuba. de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Los consejos son los órganos que reemplazan al viejo sistema de patronato, que solo se encargaba de judicializar al niño. Encontranos de lunes a viernes de 9 a 14 en Santa Fe 2946. Contactanos en Facebook como Consejo Local MDP o escribinos a consejolocaldnnmdp@gmail.com. consejolocaldnnmdp@gmail.com, para que discutamos las políticas sociales de la niñez y la adolescencia entre todos. Es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Debemos mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus expresiones: psicológica, económica, emocional. Sin esperar la muerte de las mujeres, abordar el relato de los hechos tomando en consideración su singularidad, pero también aquello que lo asemeja a otros casos. Eso permitirá abandonar consideraciones tales como otro caso de, un caso más de, evitando un efecto anestesiano. Esta propuesta es parte del decálogo de la Red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí, en la tercera temporada seguimos haciendo amigos. Ahora presentamos Tecnología para Todos y Todas. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Bueno, bienvenidos nuevamente a una edición de Tecnología para Todos y Todas. Antes de empezar, quería mandarle un saludo a Richard, amigo y compañero de Carrefour, y a Claudio y Sebastián, compañeros actuales en Rollpix, lugar donde estoy trabajando hace casi ya un año. La primera noticia que les traje es la caída de las ventas de PC y no solamente y las Macs también incluidas. La venta de computadoras ha caído en el último trimestre cerca de un 14% respecto al mismo periodo del 2012. La caída prevista estaba en un 7%, lo cual el asunto es un poco más serio de lo que se creía. Muchos culpan a esta caída a Windows 8, pero las ventas también han disminuido para las computadoras de Apple. Entonces, ¿dónde está el problema?, se preguntan los analistas. En las diferentes versiones que han salido del iPad en los últimos años y la consolidación de las tabletas con Android, quizás podemos llegar a encontrar una respuesta a nuestra pregunta. Además, entre las tabletas y, las computadoras hay mucha diferencia de precio y la gente prefiere comprar algo que realice el 99% de las tareas diarias. La tablet nunca sustituirá, a la computadora para trabajar, pero en el resto de las operaciones que realizamos, una tableta o un teléfono medianamente grande se ajusta perfectamente por su simplicidad, comodidad y movilidad. El genocidio de las notebooks que tuvo el año pasado, la baja demanda de las PC tradicionales y la crisis económica en varios países europeos y Estados Unidos son factores que consolidan la lectura inicial de estas cifras. Además, recordemos que el periodo de cambio entre una PC o una tableta son diferentes. La tablet la podemos cambiar cada un año o dos máximo, pero nuestra PC seguirá siendo la misma por varios años más. Quizás actualicemos algún componente, pero no compraremos una PC nueva todos los años. También existe la posibilidad, como en mi caso, que compré una notebook en el 2010 y todavía está a la altura de los últimos modelos. Eso con Mac no pasa. Bueno, HP se mantiene como el mayor fabricante de computadoras personales del mundo, pero su declive, con una caída del 23.7%, tan solo es superado por la del cuarto en el ranking, que es Acer, y su 31.3%. Lenovo, en cambio, logra un dato que en otro tiempo habría costado la cabeza a alguien, pero que ahora es realmente meritorio aumentar en Estados Unidos, mientras decae en Asia para quedarse igual. No sé si Nicanor o Sergio se ha preguntado qué pasa una vez con sus cuentas virtuales, una vez que dejamos el mundo terrenal. ¿Se lo han preguntado alguna vez? A mí no me va a interesar demasiado. ¿Usted, señor Nicanor? Yo ya di órdenes expresas de que cierren toda mi vida virtual. Bueno. Que sean cremadas. Que sean, sí, cremadas. Totalmente, todo. Que no exista registro de mí. Google pensó en la gente esta que está conectada inclusive más allá y dio un servicio que se llama administrador de cuentas inactivas, que permite borrar por completo toda tu cuenta, así como los datos que compartiste públicamente en diversos servicios, como puede ser Google Plus, YouTube, Blogger o Picasa. Google determinará si una cuenta está inactiva basándose en las veces que te has ingresado en la web, el uso de Gmail o los check-ins que has hecho en tu teléfono con Android. El administrador de cuentas inactivas permite determinar cuánto tiempo tiene que pasar para considerarte inactivo, de 3 meses a 1 año, e incluso ofrece compartir la información con 10 contactos de confianza. Cabe recordar que eliminar tu cuenta afectará a todos los productos que estén asociados a ella, obviamente. El administrador de cuentas inactivas se encuentra dentro de las opciones de tu cuenta de Google y ahí podrás definir opciones como el periodo de inactividad, dar de alta contactos de confianza, habilitar un correo alterno y definir si quieres que se borre tu cuenta por completo. Ahora en un ratito vamos a tener una entrevista en el piso con Renato Carelli, organizador y coordinador de Gulbac, para hablar del evento que viene, que es el FliSol. Esto fue Tecnología para Todos y Todas. Para todos y todas. Para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Hey, ¿tiene para anotar? Lo que le voy a pasar, si es que lo encuentro, es el teléfono de la radio.